A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Las particularidades de nuestra estructura étnica, social, cultural, se trasplantan a nuestra forma de hacer, de construir la nueva sociedad. ¡Más allá de construir! ¡Es la hora de luchar! ¡Pueblo, conciencia, justicia! Y ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? No nos hacemos falta atención. Y por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo despertará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de la clase, solo los plantean. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joder. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través del Son del 23, tu 94.7 FM. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM. Al Son del 23, un lunes más de Grada Popular. Grada Popular que la teníamos abandonado, teníamos ya dos días sin venir por acá, dos lunes sin venir por acá. Pero bueno, aquí estamos, más mojaditos que bueno, que pollito por ahí. Tenemos en la dirección de esta estación a el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica, Fran León. En la coordinación de producir contenido, el hombre que está hoy ayudándonos también en los botones. En la musicalización, el panita R.A. y el hermano El Pulguita, el señor Giovanni González. En la producción y conducción de este espacio, la camarada Violeta Rojas, Richard, el fugitivo Pérez y quien les habla, Javier Xavier. Recordamos que también esta grada popular se retransmite en Acarigua, Estado Portuguesa, por los hermanos de Comunal FM, todos los miércoles allá desde Acarigua para todos los llanos de Venezuela. Nos retransmite estos camaradas que nos hacen esta gauchada de multiplicarnos, ¿no? Y también, por supuesto, a la gente de RadioLaColina.com, una radionet desde Santa Fe, Argentina. Hoy Grada Popular, bueno, les viene con la actualidad que siempre nos regala los medios del Estado, también nos regalan los medios alternativos como siempre recomendamos a Porrea, y por supuesto les recomendamos la página de esta coordinadora Simón Bolívar, que es de donde se transmite en la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, su página web, de donde también nos pueden escuchar vía online, www.coordinadorasimonbolivar.org, donde multiplicamos, igual que a Porrea, las noticias que nunca vas a ver en otros medios, nunca vas a escuchar ni ver en otros medios de la derecha internacional, obviamente. Por cierto, este miércoles tenemos un foro, un interesante foro que se llama Contrabando de Gasolina y Crisis Energética. Nada más y nada menos que el ponente va a ser el señor David Paravicini, quien es uno de los expertos en esta materia, un señor reconocido en Venezuela y toda Latinoamérica, por supuesto. Este evento se va a realizar aquí en las inmediaciones de la Casa de Encuentro Bolivariana Ferry Parra a las 6:30, este 24, miércoles 24. Así que corre la voz que este tipo de eventos son los que nos llevan a concienciar a la comunidad, concienciar a todos nuestros compañeros, nuestros conciudadanos, como decía el fulano ese innombrable. Y, por supuesto, ese tema que está en boga del aumento de la gasolina, que todos los gobiernos desde la Cuarta República hasta acá han tenido el miedo de sincerizar los precios. Aquí hay que sincerizar muchas cosas, ¿no? A pasado programa criticamos a la gente de Corpoelec por el indebido aumento de las tarifas. Por ejemplo, a la bodeguita que hago vida yo, me aumentaron el doble en Supra, es la cuestión, disculpen, en Supra Caracas, porque digo, me confundí con Corpoelec porque ustedes saben que a uno le cobran el aseo urbano en la misma factura de Corpoelec, ¿no? Ya esta semana me toca, por cierto, enfrentarme a la realidad, a ver si vino también el golpe fuerte de electricidad en la factura. Por cierto, hoy un compañerito que, si desea, puede utilizar el 0212-830-2819. Están abiertos los micrófonos de esta emisora, porque para eso estamos, para ser autocríticos a este Estado venezolano. Realmente hay cosas que no estamos de acuerdo, en algunas obviamente tenemos el deber de mantener la unión que nos hizo el comandante jefe Hugo Chávez Frías. Y bueno, los teléfonos de cabina son el 0212-830-2819. Este compañerito vecino me está comentando el desagrado que pasó en el Gran Abasto Bicentenario ahí de Plaza Venezuela. Y bueno, si él se anima a llamar, estamos a la hora. O si no, que nos escriba 0412-736-0577, 0412-736-0577, solo para mensajería de texto. Los invitamos también a seguir las redes sociales de nuestra emisora, la cual es arroba radio al son del 23, el 23 en número. Y, por supuesto, la página web que ya la nombramos, coordinadorasimonbolivar.org. Interesantes temas. Esta semana se han subido varios, por ejemplo, hoy nos mostraron un escrito recordando a unos compañeros de un tal 23 de septiembre. ¿Qué pasó un 23 de septiembre? Lo invitamos, es la segunda noticia en nuestra página. Y también hay una opinión que hablan de los hechos sucedidos en el 2002 y también, por supuesto, que involucran la lucha que ha tenido esta parroquia 23 de enero y, por supuesto, la coordinadora Simón Bolívar, los hermanos que se han quedado en el camino, ¿no? Entre ellos el hermano Freddy Parra y varias personas más que, por supuesto, fueron víctimas del fascismo. Como el fascismo también fue víctima, un mural icono de nuestra capital, mural que está colocado en lo que es la Plaza Armando Reverón de nuestra Universidad UNEARTE, perdón, UNEARTE ahí en Bellas Artes. El día de ayer, como todos saben, el mural del presidente Hugo Chávez, ubicado en la Plaza Armando Reverón de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, fue restaurado por la comunidad estudiantil luego que fuera bañado de pintura blanca por grupos vandálicos oposicionistas este pasado jueves. La intervención artística realizada durante los primeros meses del 2003 en homenaje al comandante Hugo Chávez estuvo a cargo del artista colombiano Nicolás Chamánico, en conjunto con los colectivos de artes y estudiantes. Este hermano Chamánico ya lo hemos tenido aquí en Grada Popular, en uno de estos eventos electorales, estuvo acompañándonos y contándonos sus experiencias. Un pana bien joven, el cual los murales que han tenido hasta nuestra misma coordinadora Simón Bolívar tiene, y el 23 de enero completo, tiene muchas obras hechas por este camarada, el Chamánico. También tenemos que recordarles, obviamente, la campaña que tenemos desde Grada Popular y de la página amiga rockandfootball.com, es la campaña de Tapas por Vida. Cuando ingresan a rockandfootball.com pueden ver a la derecha el icono de esta campaña, que es Solidaridad para los Niños con Cáncer. Esta es una fundación llamada así, Tapas por Vida, la cual está recolectando a nivel nacional un grupo de estas chapas que obviamente nosotros la desechamos. Pero al recolectarlas hacemos, aparte de hacer algo ecológico, salvar un poquito al planeta de tanto plástico que se consume en nuestras playas, nuestras montañas, en la misma ciudad. Hoy día hace unos calorones en Caracas y de repente todo el mundo está ingiriendo el agua. Igual, hoy traemos bastantes canciones para mantenernos aquí entre la lluvia y no aburrirnos tanto. Y volvemos ahí, vamos a escuchar primer temita, R.A., el que sale ahí, el primerito. Es un tema de una agrupación colombiana, pongan el oído ahí, es bien cómica. Todas están de primera. Ya te digo. La que marca 06. Listo. Les recordamos los teléfonos de cabina 012-830-2819. De dónde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy. Con farsa también bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De

por supuesto, Teatro Katia, que fue utilizado también como sala de cine esta oportunidad. La Alameda en San Agustín y el de La Vega, que ahora mismo no recuerdo. Ya van dos tipos de festivales que se realizan internacionales acá en Caracas: las ferias del libro, lo que es la Feria Internacional del Cine. Y es bueno que nos vayan acostumbrando a que los espacios los ocupemos. Los espacios son las plazas, son los bulevares, son nuestros teatros que están ahí cerca de nuestras comunidades, y por supuesto que los cuidemos, ¿no? Y este tipo de evento, como todos saben, es cultural. El cine es un elemento importante al cual debemos también atacar, porque desde los Estados Unidos y desde varios países europeos financian películas o series por cable que nos quieren confundir, que nos quieren llamar terroristas, que nos quieren llamar narcotraficantes, como ya varias series de denuncias que ya se hicieron en esta misma grada popular y en varios espacios alternativos y comunitarios que defiende este proceso revolucionario. Porque sí, hay una cosa que debemos defender, es que de verdad somos demócratas y queremos respetar a el juego democrático como tal. Y es por ello que nosotros, cada vez que un medio internacional o un medio nacional hace una campaña para desfavorecer al país, para burlarse de todos los venezolanos, porque lamentablemente hay venezolanos que se creen ese viaje de mentiras, para no decir la palabrota que se va por la poseta, ¿no? O grama seca. Se creen todas esas noticias y no caen, sí, no caen, no reconocen algunos logros del proceso revolucionario, como son las ferias que se están realizando escolares para que todo el pueblo pueda adquirir y ahorrar más del 60% en lo que son libros, cuadernos, ropa escolar. Nada más cuánto vale un libro para un chamo de tercer grado, por ejemplo. O cuánto costaría un morral. Ahorita un morral no se baja de 1.200, 1.500 bolívares. Depende de la marca también, ¿no? Aquí igualito hay una marca por ahí que dice que es nacional y al final se trae todos los bolsos de China y aplican lo mismo que hacen los gringos cuando te venden zapatos de marcas que ya conocemos, ¿no? Pero para concretar lo del Festival de Cine, aquí todavía hay una programación que va a estar siempre en boga, ¿no? Y nos realza lo que es el premio, los ganadores de los premios de las películas. El premio del voto del público se lo llevó el largometraje documental El Misterio de las Lagunas, con la dirección de Atahualpa Lichi. Y es también de nuestra nación, de Venezuela. Y el largometraje ficción que ganó fue, como ya dijimos, la película ganadora, Azú, dirección de Luis Alberto Lamata y, por supuesto, de nuestra nación. También se pasaron más de 280 filmaciones, ¿no? Imagínense. Y en tantas salas que se prepararon para ello, me imagino que colocaban dos películas por día. El cortometraje de ficción, la película ganadora fue Coise du Peito, o es Cos en el Pecho, dirección de Renan Rovida, este es de Brasil. El largometraje documental se lo llevó Sigo Siendo, una película del director Javier Corcuera de Perú. Y en animación, la película ganadora fue Guida, dirección de Rosana Urbes, y es una película brasilera. Y el cortometraje documental llamado El Apagón, Memoria de Río y El Apagón, se llaman las dos películas, cortometrajes documentales que ganaron. La dirección, la de Memoria de Río es de Ronnie de Freitas, y la del Apagón es de Florencia Poblete. uno es brasileño y el otro es argentino. Bueno, es importante que se mantenga todos los años este festival, porque esto le anima a nuevos productores nacionales a participar. Y por supuesto, aquí se crearon redes sociales, se creó una serie de eventos que dio a conocer todo lo que las 280 películas que se exhibieron. Y para concretar la noticia de las ferias escolares, y no dejarlos ahí en todos al aire, decía que las ferias escolares serán extendidas hasta el 15 de octubre, así que no hay excusa para ahorrarse unos churupitos, podrían hacer una pequeña cola de un par de horas y así agarra un poquito de color. El gobierno nacional extenderá hasta el 15 de octubre del presente año esta feria escolar bolivariana Educación para el Buen Vivir, realizada conjuntamente entre el Ministerio Popular para el Comercio y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esta actividad se realiza en Caracas y en los 23 estados del país, cumpliendo con los objetivos del gobierno nacional de facilitar el acceso a los útiles escolares y uniformes a precios justos para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. La feria garantiza al consumidor un ahorro promedio en todos los útiles escolares de 143% en comparación con el comercio privado y de 350% con el comercio especulativo. Así que bueno, pónganse las pilas. Aquí dicen que las jornadas se están desarrollando, por lo menos aquí en el 23 de enero, en el Manuel Palacio Fajardo de nuestra parroquia 23. Y en la comunidad del Valle ofrecen 60% de ahorro. Los horarios son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Otros lugares de Caracas, para los que nos están escuchando en toda la Gran Caracas, está también el Centro Municipal de Economía Popular de Quinta Crespo, Plaza España, el antiguo Inca de Catia, el Copercentro en la Avenida Sucre, el Mercado de Bellas Artes y el Centro de Economía Comunal Manolita Sáenz en Sabana Grande. Ese edificio grandote que estaba abandonado por mucho tiempo y que parecía solo un esqueleto de concreto. Bueno, ese es el nuevo Centro de Economía Popular Manolita Sáenz ahí en Sabana Grande. Vamos a una segunda pauta musical en esta turada popular, no sin antes recordar los puntos de contacto 0212-830-2819. Vamos a escuchar una que tengo ahí de Fermín Muguruza. Si hay dos, coloca cualquiera. Y ya volvemos en tu grada popular. Disfruten esas canciones del pana Fermín Muguruza. A vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah. Sentite sta se musica, un gol pulsan, e ritmo ne che era mango, viste dimensioda. Yeah, io scaleria, io magia, glass, burumba, tuco durra. Hey, when I say, it's a day, hey, we're doing the vibe in the Basque Country. Hey, hey, so this is day, hey, wow. So we're vibing in the Basque Country. Wasted ice and sin, scratch, but get a torri, sin, big bang, ya, her, que tan gerando, ya, su lo pense, dig, su bola, Euskar planeta, espacio, dale, que voy, sin valor, ya. Torre, contato al humei, che ude non dependencia. Calla ya, es galería, llama y calla. Llama y que usted coja yo a cara. Es galería, llama y calla. La suerte como en esta fondo house band. Tengo de constructivismo tapa. Es galería, llama y caclas. Pisarte a heraldarse con la naveza. Don't be like a puppet by my fingers. I'm gonna tell you why be the cool. And it's a GE star. Bass country way, y'all. Sí, señores, de vuelta en tu gran popular, escuchamos al camarada Fermín Muguruza con esta canción llamada Escalería Jamaica Class. Importante, para los que han tenido el placer de ver ese video, es un video animado, muy de donde salen algunas figuras internacionales bien importantes. No dejen de verlo, búsquenlo en varias de estas cadenas llamadas de videos, por ejemplo, la más famosa, YouTube. Los animamos a verlos y a compartirlo porque son tiene un mensaje bien bonito el video en sí y la canción. En otras noticias que hemos le hemos dado más importancia a Ciudad Caracas, por ejemplo, en el día de hoy, en su página número 3 de hoy lunes 22 de septiembre, es que en Vargas incautan alimentos de mercado. Esto es parte de la guerra económica que el Estado venezolano está llevando contra los especuladores, contra estos señores que se aprovechan, inclusive hasta de esto, del alimento de las empresas del Estado, como Mercal, como Pedeval. Esta noticia es importante que uno la resalte porque no todos los días los vemos en nuestras televisoras o lo escuchamos en nuestras radios, y mucho menos en las comerciales. Acá dice 4 toneladas de alimentos, entre los que se encontraban pollo, arroz, aceite y granos de Mercal, fueron incautadas en un procedimiento de la Guardia del Pueblo y la Policía Municipal en Playa Grande, parroquia Uri Mari. La llave fue expendido al pueblo a precio justo. Ese se decomisó y se vendió al pueblo. El director de la Policía Municipal, Coronel Tomás Escobar, destacó que este es el resultado del plan de eficiencia policial en la calle que creó el alcalde del municipio Vargas, Carlos Alcalá Cordones, el mayor general, y agregó que la meta es reducir en 100% el contrabando. Asimismo explicó que en el habitual recorrido los funcionarios policiales y de la Guardia del Pueblo observaron un vehículo accidentado a la altura de la residencia Los Delfines, donde los involucrados trasladaban la mercancía a otra unidad de carga. Por su parte, el capitán Ramírez de la Guardia del Pueblo informó que los involucrados y el vehículo fueron puestos a la orden de la Fiscalía General de la República. Otra noticia que el día de ayer se activó toda Caracas. Yo, por ejemplo, tuve el placer de ir. Me eché uno de esos viajes que son agradables porque los domingos casi no hay cola, ¿no? Agarré un autobús de estos enormes que dice Magallanes y Chacaito y me fui hasta la Candelaria y observé parte de este movimiento deportivo que hubo ayer ayer en Caracas por el Día Internacional de la Paz, donde toda la avenida Bolívar se llenó de eventos deportivos, inclusive hasta el mismo presidente de la República estuvo hasta jugando baloncesto con los ministros en una de estas canchas que se improvisaron ahí en la plaza, en toda la avenida Bolívar. Y, por supuesto, estoy hablando de los ciclistas que están pidiendo más vías para ellos, más ciclovías. Y es importante que poco a poco la gente, aunque sea un domingo, ocupe las calles con bicicleta, que hagamos ejercicio. Porque es el hacer el ejercicio, aunque sea una vez a la semana, es importante para nuestra salud. También vimos al viceministro del deporte, al mismo Vargas, estrella nacional, estrella del baloncesto, que estuvo ahí dando la cara por todo y explicando parte de las actividades que se estaban realizando el día de ayer y todo lo que se viene a dar luego, ¿no? Este evento por la paz, obviamente llamando a todas las personas a que se unan a hacer deporte por en esta nuestra ciudad capital y, por supuesto, en toda Venezuela. No podemos olvidar que Caracas no es solo Caracas, no es la punta del iceberg. Y decíamos de Maduro que el mismo día de ayer, en esa bella avenida, en esa amplia avenida, que una oportunidad hasta el presidente nombró que iba a ser, el presidente Hugo Chávez, que iba a ser un proyecto totalmente una plaza enorme, donde todos los vehículos iban a pasar por debajo de la avenida, avenida Bolívar. Era un proyecto que ojalá algún día se concrete, es un proyecto que va a calar una inversión fuerte, pero con la tecnología que hoy día hay, y la cantidad de topas o excavadoras que hay para hacer este tipo de túneles, sí, yo creo que sí se podría hacer dentro de unos 4 o 5 años, si hay la voluntad y obviamente el dinerillo, porque también el petróleo, hay que recordar que nuestro máximo exponente, que es el petróleo, está bajando en los mercados internacionales. Le decíamos de Maduro que aprobó un plan nacional de desarme. El jefe de Estado anunció un fondo de 300 millones de bolívares para potenciar la política social y se crea un banco de incentivo para el desarme. Imagínense ustedes. La activación del plan nacional de desarme fue anunciada ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante la festividad por el Día Mundial de la Paz celebrada en la avenida Bolívar de Caracas con diversas actividades deportivas, culturales y recreativas. De allí, el jefe de Estado firmó un punto, desde allí, el jefe de Estado firmó un punto de cuenta para el fondo de este plan por 300 millones de bolívares y anunció la creación de un banco de incentivo para desarme que tendrá 60 centros de recepción en el país a través de empresas públicas y con la colaboración de las empresas privadas. También aprobó 250 millones de bolívares para el desarrollo de los cuadrantes de paz del plan Patria Segura durante el último trimestre del año. Anunció que desde el próximo mes llegarán 2.000 patrullas para reforzar los cuadrantes en el territorio nacional. Ayer estaban, como siempre pasa en Aló Presidente, en BTV, y lo retransmitió Radio Al Son del 23. Lo retransmitió la Radio Al Son del 23, el Aló Presidente. Listo, un problemita técnico con el micrófono. Ya estamos de nuevo al aire, que tenemos que retirarnos un poquito para no hacer contacto con el cable. Les decía que ayer estaban pasando un resumen de la Aló Presidente número 240 y algo. Ahora no recuerdo bien qué número era, pero iba por ahí por los 240 y me acordaba de los números de programas que ya tenemos como Grado Popular acá en Al Son de 23. Que llegamos a, creo que el día de hoy es el 185. De todas maneras, ahora reviso y los invito a que revisen nuestro blog o nuestro sitio web, que es gradapopular.tk. Ahí encontrará la mayoría de los audios que hemos podido guardar para usted. Ahí le puedo asegurar que hay 85% de los programas. Así que si les gusta el programa, si los quieren hacer una crítica, estamos abiertos a las críticas, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba Grada Popular, nuestro Twitter y la red social en Facebook, es el grupo sencillamente se llama Grada Popular. Ahí colgamos muchas de las noticias que aquí les damos a conocer semana a semana, lunes a lunes, para que todos y todas compartamos y hagan de este su programa. Podamos compartir como se debe hacer siempre con la gente. Y la gente es lo que vamos a colocar ahorita, señor R.A. La agrupación La Gente, una agrupación de Barquisimeto y muy interesante, escuchen... La gente, no una sola, la gente. Que seas libre para ver la verdad de nuestra realidad. De tanta envidia y tanta maldad, que seas libre para pensar tus propios miedos, de no protegerla. En la tierra el hombre ha destruido lo que a la naturaleza le cuesta. Que seas libre, teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Eres dueño de tu destino. Si tú duermes bien, sabes que fallarás. Hay que cambiar, es hora de mirar que hay más allá. Conciencia, gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Ajá, de vuelta en tu Grada Popular. Eso es talento nacional, como dicen algunas emisoras por ahí, ¿no? Y somos la número uno, ¿escucharon? Radio El Son de 23. La Gente, esta agrupación con su tema, Que Seas Libre. Este es uno de los grupos del Estado Lara, junto a varias agrupaciones. Ahora mismo... Los nombres, bueno, podrán surgir muchos. También tenemos a la desde Yaracuy, y las dos para matarla, que dice que no se bajan de una tarima, pero bueno. Si la gente lo solicita, y Novin Lacay, que también hacen reggae, porque por cierto hay que felicitarlos porque se fueron a un festival internacional representando a toda Latinoamérica. Importante esa agrupación. Y una de las secciones que más este programa prácticamente se lo estamos dedicando a Ciudad Caracas, que este periódico de verdad que es bastante participativo. Le deja hasta dos páginas a la gente para que puedan establecer su denuncia. Ojalá el Canal 8 abriera también, como lo intentó hacer Vanessa Davis en su programa Contragolpe. lo intentó hacer con una sesión de denuncias, así sean hasta el propio Estado, porque el Estado no puede ocultar que el látigo de la crítica es el que les va a hacer más fuertes. Eso nos lo decía todos los días el comandante Hugo Chávez. Acá ellos colocan varias cartas en la sesión participación, el día de hoy sale en la página 12, y hay varias denuncias, una que se llega como a la que acabo de decir al principio del programa, hablando sobre el abasto bicentenario de Plaza Venezuela, en el cual el día de hoy un camarada me hizo el comentario de que le pareció humillativo que a los venezolanos le tengan que tomar la cédula y captar la huella. No quise responderle de una manera tal, porque yo asumo a veces posturas, lamentablemente digo, a veces asumo posturas algo burlescas, porque lamentablemente uno no puede sentirse más ciudadano que los ciudadanos. Si todos estamos al mismo ritmo cuando vamos a una tienda, que lamentablemente sí, ahora mismo se están haciendo cola, ahora mismo la gente tiene que llevarse su paraguas, tiene que llevarse su silla para entrar a estos establecimientos, me imagino que es por la anarquía que se hace allá adentro. Si no se controla desde la misma calle, imagínate cómo sería el desorden que habría adentro. Está pasando hoy día en varias tiendas de nuestra capital, está pasando hasta para conseguir jabón, detergente, afeitadora, productos de uso diario, pues, crema dental, champú y todo lo demás. La gente se desespera, la gente antes peleaba era por un bulto de papel toilet. Hoy día el papel sobra y ahora falta el resto de los productos. ¿Qué está pasando? ¿Quién está manipulando todo ello? Tenemos que entrar en conciencia que no es mentira que hay una guerra económica, pero estamos viviendo lamentablemente una devaluación de nuestra moneda. Hoy día lo que tú comprabas con un pantalón blue jean de marca tapa amarilla, por decirle algo, o sea, es decir, Chimbita, te costaba 700 bolívares un pantalón blue jean. Hoy día vas a salir a comprar uno y no se baja de 1.200, 1.400 bolívares, y la calidad del pantalón no los vale. Y no se diga la franela. O sea, estamos hablando de que muchas cosas han aumentado el 100 y hasta el 200%. Cuando usted tiene una familia que ya tiene dos muchachos, tiene que pagar un alquiler, y le aumentan todos los servicios públicos, y le aumentan, no consigue los productos básicos para darle a sus hijos todos los días el vaso escolar o el vaso diario de leche que deberían tomar los niños para fortalecer todo lo que implica sus huesos y demás extremidades del cuerpo. Lamentablemente la gente entra en desesperación, lamentablemente la gente se harta. Pero bueno, poco a poco saldremos de esta batalla que estamos dando contra los señores del capitalismo, que quiere sacar y matar esta revolución de una buena vez por todas. Pero todos sabemos desde que hace más de 15 años estamos en esta guerra continua y tenemos que ser fieles a un proceso revolucionario y demostrar que de verdad estamos ahí al son del 23, como dice por ahí, al pie del cañón, señores, al pie del cañón. Y es hora de volverlos a invitar a el foro que se va a realizar el día miércoles 24 en nuestras instalaciones. El foro se llama, ya les voy a decir, listo, un pequeño desliz ahí en la producción de este programa, pero aquí estamos. Foro Contrabando de Gasolina y Crisis Energética. El miércoles 24 a las 6:30, aquí en las instalaciones de la Casa de Encuentro Bolivariana Frei Parra, donde hace vida a Radio Acción de 23 y por supuesto el colectivo que manda en este sector, que es Coordinadora Simón Bolívar. Donde puede conseguir la información completa en @ Radio Acción del 23 o en nuestra página web Coordinadora Simón Bolívar. www.radiomaica.org. ¿Quién va a estar de ponente? El señor David Paravicini, un experto en todo en la materia energética que se puede hablar en Venezuela. Así que están todos cordialmente invitados y, por supuesto, para que participen y hagan sus preguntas, porque eso se trata, de que todos podamos aclarar luego en un foro o un videoforo todas las preguntas que tenemos. Ahora sí, R.A., vamos a nuestro 2x1 habitual con la niña más bella del hip hop, la Mala Rodríguez. Un 2x1, disfruten de esas letras. Dominicana, ¡suscríbete! coleccionista y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie. Estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido da la costelera, en la hoguera, en la autopista, un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento, en este carro sin asiento, me siente, lo siento, no, no practico el arrepentimiento, mi templo tiene cimiento, mi letra piso, con seguridad, no buscan equilibrio, yo no freno, calibro con brío, aire sobrio, no cogeo, cojo todo mío, hijo mío, te lo da todo el chino, dice ni pío, no se puede hacer mejor, unidad de crisis a la orden del día, si te fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto, por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches, hago piezas de colección y tibroche, sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama, cualquiera cuestiona, poco responden, dime cómo, cuándo, dónde, somos los mismos, con dinero y sin dinero, yo no olvido el trago, lo mío primero sudo, me cuesta trabajo hacerlo a mi manera, lo estamos intentando, ¿qué más quieres? Mírale lamiendo las mieles, yo tengo lo que tú quieres, mala sin ser 1979, sé quién eres y con cuánto vienes, entiendo idioma, dice quién me habla. Mira los ojos, ¿viste quién va a hablar? Tengo pájaros en la cabeza que razonan en cero y hablas aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad. Me estás haciendo la cama, cariño. Luego va a tenerte que acostar en ella en la vida real. ¿De qué sirve el hombre te topo? ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso puesto. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y chibroche. Palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama, ¿por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto, por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales en los coches, hago piezas de coleccionista y broche, sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama, hablo claro. Señores, La Mala Rodríguez, con dos temazos allí. El primero, bueno, pido disculpas porque se le escapó alguna vulgaridad. Trataremos de tener un poquito más cuidado porque debemos, obviamente, apegarnos a las leyes de la ley resorte, la ley de responsabilidad social en radio y televisión. El primer tema era Dominicana, se llamaba, lo hacía con la gente de Orichas. Y el segundo se llama Por la Noche. Volvemos acá en Grada Popular. Recordamos los puntos de contacto en el cabina 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. En el cual estamos siempre abiertos a la crítica y a que, por favor, hagan suyo estos programas que hacemos en nuestra emisora, porque así nos sentimos parte de lo que somos, pueblo, el pueblo llano. Aunque yo soy de la parroquia Sucre, vecina de esta parroquia tan combativa y organizada, igual me siento identificado con todo lo que se hace acá en esta coordinadora Simón Bolívar. Y lunes a lunes estamos aquí haciendo este esfuerzo comunicativo eso que nos enseñó el comandante en jefe Hugo Chávez, que nos animó que nosotros los pobres también podemos hacer medios de comunicación como periódicos comunitarios, radios comunitarias, televisoras alternativas. Hoy día esa brillante idea de TV Pueblo o lo que fue en su principio Ávila TV. Aquí saludamos a todos los compañeros que todavía hacen vida detrás de Ávila TV y por supuesto a la gente de Aporrea que tiene su TV por internet, es decir, su TVI. Con una camarita hacen el esfuerzo de recoger reportajes o hacer videoforos y demás. Inclusive aquí en nuestra casa de Cuatro Frey Parra han hecho varios con la marea socialista. Y los invitamos siempre a que estén atentos de nuestros eventos. En nuestras redes sociales siempre estamos retuiteando todos los eventos que se hacen acá en Al Son del 23 y por supuesto la solidaridad con todos los compañeros. Nuestra página web hacemos también el llamado a la libertad por el camarada Isaías José Oca Córdoba, camarada que lamentablemente lleva 3 años detenido y el cual fue juzgado supuestamente por terrorista, imagínense ustedes. Hoy día se le pide al mismo camarada presidente Nicolás Maduro Moros que le dé un indulto presidencial, porque realmente este señor no tiene nada que ver con lo que se le está acusando. Imagínense, está en Yare 3 y está condenado por terrorismo. ¿Terrorismo de quién? ¿De cuál? Imagínense ustedes. No estamos en un proceso revolucionario, porque se le acusa a un revolucionario de estos casos. Tenemos varios eventos que notificales. Uno de ellos son unos talleres de formación artística que se van a realizar en el Centro Cultural Parque Central. Esto nos lo hacen llegar a nuestro correo electrónico rockandfootball@gmail.com, donde se va a realizar en este espacio recuperado, Centro Cultural Parque Central, talleres de formación a partir del mes de octubre. Y por supuesto va a haber clases de, por ejemplo, de clases de jazz con danza, clases de canto, yoga, clases de ballet, literatura infantil y taller integral de circo para niños. El circo, toda esta información la tenemos colocada en nuestras redes sociales, por ejemplo, en nuestro grupo Facebook Grada Popular o nuestro blog que es gradapopular.tk. Decía que taller integral de circo para niños y entrenamiento físico actoral. Ahí van a conseguir los requisitos, son pocos los requisitos. Llenar una planilla ahí mismo en el Centro Cultural Parque Central, llevar una fotocopia a la cédula y por supuesto cancelar la módica inscripción y mensualidad que apenas es de 200 bolívares. Eso, 200 bolívares, usted se lo come en un almuerzo cuando va a comprar una sopa seco y jugo. De todas maneras, la información puede hacerla, obtenerla también visitando o enviando un correo electrónico a culturalparquecentral@gmail.com. También nos dejan un teléfono de la oficina, 0212-572-8165. Y vamos a invitarlos para que este día 27, eso cae viernes o sábado 27 de septiembre, se acerquen a ver la actuación de la agrupación Biover y Los Pirados, una agrupación que en sus letras nos trae fusión entre reggae, ska, un poco de bossa nova, tal vez algo de jazz. Una excelente agrupación y la voz de esta chica, increíble. Biover y Los Pirados este sábado 27 de septiembre a las 4 de la tarde en PDVSA La Estancia. Ahí, al lado, justo al lado, como dice el merengue, de Vive la Vecina, ¿no? Justo al lado de la estación del metro Altamira. Sí, sí. Pónganse las pilas para que vayan a ver a Biover y Los Pirados. Tremenda agrupación musical. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nada, tenemos otro evento que se me está escapando. Ustedes todos pueden hacerse amigos de nosotros ahí en Grada Popular. Y obviamente nosotros los aceptamos. Y todos estos eventos que nos envíen los colocaremos en nuestro grupo. Ustedes mismos hagan, sean periodistas o multiplicadores de la información. Nos conseguimos también con una efeméride que se dio ya el pasado 19 de septiembre. En un día como ese, en 1921, nace en el estado de Pernambuco Paulo Freire, educador, pedagogo y escritor brasileño. Estudió Derecho, Filosofía y Psicología del Lenguaje. Sin embargo, un tiempo después dejó todo para dedicarse lleno a la educación popular. Eso sí es un ejemplo de el ser socialista. Y otra nota que tenemos aquí que no la pudimos compartir en el programa de radio, pero es muy importante porque se trata de esta maña que tienen los estados imperialistas, sobre todo Estados Unidos, de crear e invadir al estado, no solo terminar de echarles broma a nuestros panas sirios, sino también dañar la reputación de Irán. Y no, nada más y nada menos que la taloya Ali Hosseini Jamenei, líder supremo iraní, afirmó el pasado lunes que el gobierno de Barack Obama solo quiere incrementar sus posiciones militares en el Medio Oriente y puso en duda la intención de sus combates contra el Estado Islámico. De hecho, el titular de la noticia dice: Estado Islámico es el pretexto de Estados Unidos para entrar en Irak y Siria. Yo diría que ya en Irak están hace rato, y en Siria con todos los 3 años y medio que están intentando destruir, sacar al presidente legítimo de los sirios, Bashar al-Assad, del cual fue ratificado con 88% de la población. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Quieren jugar a la democracia libre, no? Y cuando les gana un líder como semejante como este camarada llamado Bashar al-Assad, ellos nunca aceptan y quieren sacar por todos los medios a este camarada de la presidencia. Otra cosita que nos dijo, afirmación que nos dijo este Ayatollah Ali Hosseini Jamenei fue que en los primeros días de Daesh, el acrónico árabe del Estado Islámico, los estadounidenses, por medio de su embajador en Irán, pidieron nuestra colaboración. Yo lo rechacé porque sus manos están manchadas, aseguró Jamenei al canal de Noticias Nacional iraní en una entrevista concedida tras salir del hospital donde fue operado la pasada semana. El secretario de Estado John Kerry también se lo pidió personalmente al doctor Zarif, ministro de Exteriores iraní, y él también lo rechazó, añadió el jefe de Irán, el máximo jefe de Irán. Las declaraciones de Jamenei tienen lugar al tiempo que se celebra una conferencia internacional en París para la formación de una coalición contra él, impulsada por Washington, pero rechazada por Irán y Siria. De fin de semana, el gobierno de Turquía denunció este sábado que las armas que actualmente posee Estado Islámico fueron dejadas por Estados Unidos en Irak. Imagínense ustedes. Bien, esto es una nota de Telesur, replicada por otras agencias. Y por supuesto nosotros, como siempre, recomendándonos solo a porrea.org y nuestra página web, coordinadorasimonbolívar.org. También invitamos a que visiten hispantv.tv. Vamos a buscarlo para reafirmar hispantv. También tenemos la página de la gente de Russia Today. La página de Russia Today es actualidad.rt. www.cubanoradio.com. Es una página de un canal ruso, el cual nos trae informaciones en español, igual que esta que les acabo de nombrar, hispantv.com, la cual nos trae noticias a nivel global, pero desde la visión democrática de nuestro del país, el país Irán. Esto es importante, que todos los estados nacionales tengamos la oportunidad de compartir en varios idiomas, como ya fue creado Telesur en inglés. Debemos también multiplicarnos a hablar en varios idiomas y explicarle al mundo qué es la revolución bolivariana, qué, el por qué un presidente de la república o un proceso bolivariano llevó la cantidad de 18 elecciones, de las cuales se ganaron 17. Eso no lo hacen muchos países en el mundo. Y es por ello que siempre invitamos a que, si vamos a ejercer la democracia como tal y vamos a ir siempre a lo que es el voto popular, respeten también a los estados que estamos ejerciendo ese derecho. Vamos a un nuevo pauta musical, mi pana R.A. Vamos a poner la que dice número 8, Resistencia Palestina, de la gente de Familia Negra. Tremendo hip hop. Porque en el mundo está pasando, la impotencia me reclama y la historia sigue hablando de pueblos masacrados por apoyos imperiales que ostentan sus riquezas con saqueos ancestrales, caminos bien difíciles, pero emancipadores, siguiendo el pensamiento del papá de los libertadores. Venezuela dijo fuera, fascista del Mossad, boicot contra Israel, económico mundial. Abajo tu checkpoint, abajo tus murallas, hashate en ayer, hashate en intifada, alimentos, medicina, los bloqueaste criminal, respeta su gobierno, decidió por jamás, disparan los halcones y asesinan a inocencia. Vamos todos puño en alto por los niños de esas tierras que gritan día a día. Palestina se respeta, el mundo se levanta. Palestina, Venezuela, Palestina se respeta. Venezuela te respeta, Palestina. Venezuela te respeta. Siguen comiendo en McDonald's mientras bombardean Gaza. Muchos no entienden la protesta, la guerra no ha llegado a casa. Cajita feliz, sonrisas que financian la guerra en otro país, please. Mueren niños inocentes, son luces que se apagan. Resistencia, Palestina, insurgencia, intifada, invasión, militarización, igualacionismo. El mundo se enfrenta al neonazismo, legalizando robo de territorios con terrorismo. La ONU es solo un espejismo, legalizarse la masacre estructural es el problema. Democracia transnacional neoliberal, representas al monopolio del capital. A todos los pueblos del mundo le caes mal, entraste en tu fase inmoral imperialista. Fascista, llamas a los pueblos que se defienden terroristas, generando guerras con tu odio, objetivo, territorio, petróleo, obligas a los pueblos a pelear. Palestina es resistencia, resistencia es jamás, luchando todos unidos e enseñanza de Arafat. Que lo sepa Venezuela, que lo sepa el continente, Palestina no se rinde, Palestina no se vende, luchemos codo a codo, luchemos todos juntos, gritemos en este mundo que derrumben ese muro. Y verdugo del siglo XXI, lo que tengo que decirle, mi consecuencia la asumo. Estamos en resistencia, así que súbanme los puños. Lance sus zapatos, pero láncelos bien duro. Venimos más conscientes, ahora voy en alertada. Asesinan a civiles de manera descabellada. Quieren descobrarte lo que te hicieron en tu vida pasada, pero te jodiste, volvió la intifada. Nada, tú serás juzgado con George Bush y con el Papa. Tú no tienes tierra, ahora quieres estar en el mapa. Los pueblos se despiertan y empiezan a protestar. No tuviste chance contra Hezbollah. A tu patrocinante lo vamos a boicotear. Disneylandia, Coca-Cola, IBM, L'Oreal, Protegarme, Phillips Morris, Esos Móvil y La Craft, Johnson Johnson, Chevrolet, Nike, Superstaff. Con tus armas tecnológicas, tu tanqueta, tu metralla, nuestra voz nunca se calla, no me gana esta batalla. Naciones Unidas, de ustedes estamos altos. Tú dices ese al fuego, pero no me dices cuándo. Tu discurso a mis oídos, verdaderamente hipócrita. Tu mirada de sionista se percibe bien irónica. Malévola, racista, grupo de escoria. Palestinos somos todos, anda, lucha por tu gloria. Libertad para Iris Ramírez. Ah, Ajá, la gente de Familia Negra con ese temazo llamado Pales Terroristas, perdonen, terroristas todo el año. Estos señores del Imperio Judío, ¿no? El Imperio Judío, ¿no? El Imperio de los Dólares, el Imperio de a que a balazos y a juro tenemos que salir y exterminar a los panitas palestinos. Y bueno, y esa canción habla más que claro. El panita Layo y el señor Ricardo Scott, dos hermanos que hacen buen hip hop. Y por cierto, tenemos que saludar también a los hermanos de Melao Son, que los vi, me pasaron estos días su actuación en el programa En Contraste, un programa de entretenimiento que tiene Venezolana de Televisión y que, desde mi punto de vista, deberían tener algunos otros programas donde no solo nos den noticias, porque es importante estar en las noticias, ¿no? Hablamos de lo que pasaba en Siria, hablamos ahí mismo en la canción, les hablan contra la ONU, y bueno, conseguimos en Hispan TV una noticia que, por supuesto, la replican pocas agencias, porque a ellos no les interesa que nuestra nación se defienda en esa organización de Naciones Unidas llamada la ONU. La nota de Hispan TV dice lo siguiente: Maduro asistirá a la Organización de Naciones Unidas pese a la guerra mediática de los Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes que participará el próximo miércoles en el 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque Estados Unidos, con ataques mediáticos, trata de impedir la intervención del mandatario bolivariano. Dijo textualmente: señores del Washington Post, este señor irá a la ONU a llegar con humildad la verdad de nuestra patria. Además de criticar a este diario y a otros como el New York Times por referirse a su persona como autovocero y analfabeta. De acuerdo con Maduro, su presencia en el próximo encuentro diplomático en Nueva York es inevitable, aun cuando la oligarquía estadounidense se refuerza por impedir que el mundo conozca la verdad sobre lo que acontece en Venezuela. El dignatario bolivariano aseguró que las élites capitalistas, además de impulsar los planes terroristas de la derecha venezolana, apoyan esta campaña mediática para tratar de difundir la idea que el gobierno venezolano viola los derechos humanos en el país. Al respecto, destacó el carácter pacífico de las instituciones venezolanas. Esto es importante porque hay veces que, sí, como decía el comandante en jefe Hugo Chávez Frías, ¿de qué vale ir de cumbre en cumbre y los pueblos van de barranco en barranco? Porque al pararse y dar un magistral clase a este poco de diplomáticos, que una vez al año, cada tanto tiempo, cuando hace la asamblea de la ONU, ¿de qué vale pararse ahí y decir tus verdades si mediáticamente te van a bloquear por todos lados? Por eso es que tenemos que crear aún más medios de comunicaciones propios, donde se le dé la voz al pueblo, donde nosotros no solo nos sentemos aquí a defender un proceso o un estado o un gobierno, no, estamos aquí para la mejoría de todos los ciudadanos venezolanos. Veamos esto como cuando tenemos una autocrítica hacia un estado que a veces comete unos errores tan garrafales. Tienen que darle la cabida a esta serie de foros, videoforos, conversatorios, asambleas que debemos hacer todos los ciudadanos frente a los ministros, frente a los alcaldes, a los gobernadores, para que ellos se quiten de su mente o agarren un poquito de calor humano en vez de estar todo el día ahí con un aire acondicionado en una oficina. Suponemos que trabajando, ¿no? Ahí está otra de las críticas. Otra noticia que sale aquí y que es bien interesante porque acabamos de vivir a nivel mediático lo que era la soberanía de Escocia hacia la Gran Bretaña. ¿Por qué tocamos este tema? Porque en varias regiones de Europa, por ejemplo en España, que es un estado que realmente no existe, ellos se hacen llamar Reinado de España, pero como ya todos sabrán aquí en Grada Popular, siempre recibimos, igual que la Coordinación Bolivia y otras agrupaciones o colectivos de nuestra capital, recibimos a varios colectivos de estas regiones de España que están buscando el sí por sí su independencia. ¿Por qué están buscando su independencia? Porque ellos no se sienten españoles, ellos se sienten explotados, aparte que tienen un idioma y una idiosincrasia diferente. Por supuesto, su folclore no es el mismo que se realiza en todas las regiones de España. Ejemplo de ello son los catalanes, que el 58% de los catalanes defiende un estado catalán. En un nuevo sondeo se reflejó que casi un 58,8% de los catalanes, para los que no saben quiénes son los catalanes, solo visualicen al Fútbol Club Barcelona y por ahí se van cuando ven las banderas de este color, que son amarilla y rojo con una estrella blanca. Igual que también lo en España también viven un acto de busca de su independencia, por supuesto, Euskal Herria, lo que llamamos en español País Vasco. De acá, en nuestra coordinadora Simón Bolívar, recibimos hace poquito a una brigada que estuvo en nuestras instalaciones y todos los años nos visitan. Por supuesto, nosotros fieles a esa búsqueda también de la independencia y la verdad de estos pueblos que viven oprimidos por estados que le han impuesto y le quitaron su república. Por ejemplo, la joya de Franco, es decir, el dictador de España, les impuso a ellos un rey, el cual acaba de capitular, ¿no? El señor, ya ni me acuerdo el nombre de ese señor. Pero bueno, aquí dice el referéndum o encuesta que se realizó el día de ayer allá en Cataluña, España. La encuesta dice lo siguiente: una encuesta realizada por Onibus del Centro de Estudio de Opinión de la Generalitat, publicada este lunes, indica que aparte de estas personas que han expresado su satisfacción al respecto, un 31,9% está bastante en contra o totalmente en contra del proceso soberanista. En este contexto, en una escala del 0 al 10, un 30% de los encuestados no siente nada de miedo sobre la posibilidad de que Cataluña sea nuevo estado de Europa, mientras que un 10,9% se muestra en el máximo de miedo. Asimismo, la mayoría del pueblo catalán, es decir, el 87,6%, aceptaría el resultado de un referéndum para decidir si ese territorio se convierte en un estado europeo, en tanto que el 9,1% no lo haría y el resto no sabe o no contesta. Bueno, a veces estos tipos de encuestas se dan porque viene un referéndum dentro de poco, como todos los años se hace también en Puerto Rico, o cada 4 años, para su soberanía, porque lamentablemente hay pueblos que viven como la Cataluña, lo puede asemejar a Puerto Rico y lo puedes asemejar al País Vasco. Y por supuesto, el rollo que hay en Ucrania por el asunto de las dos regiones del este que se independizaron de Ucrania por obviamente no respetar el presidente que tenían, el golpe de estado que le dieron a su presidente ucraniano, que era supuestamente prorruso. ¿Y de dónde demonios salió Ucrania? Bueno, que fue parte de las repúblicas socialistas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, lo que hoy es día la Federación Rusa o parte de ella. Bueno, todos estos movimientos se hacen anualmente, siempre se hacen, por supuesto, las encuestas son, también hablan por el que más paga, lamentablemente es así. Por eso yo a veces no creo en muchas encuestas que se hacen a diario, y bueno, ahí vamos poco a poco luchando contra toda esa filosofía de vida que nos quieren imponer los medios de comunicación o lo que llamaríamos el imperio, pues, que nos impone toda vaina, nos quiere imponer cualquier cosa. Ahora mismo vamos a escuchar Manu Chao, señor R.A., dice Acosa. Manu Chao, tremendo músico, él no dice que él no tiene nacionalidad, él es un ciudadano del mundo. ¿No suena? No me digas eso, chavo. Bueno, ponme Zapata en la a esa. Bueno, ahí vamos. 0212-830-2819. No te apartes que volvemos en 3 minutos y algo. Atento. Los artistas más completos de nuestro planeta Tierra, el señor Manu Chao, que siempre está en la lucha y en la solidaridad con los pueblos. Varias veces lo tuvimos acá en Venezuela en conciertos que nunca olvidaremos, conciertos que se realizaron no solo en el Poliedro de Caracas, sino también en Parque Los Caobos, bajo de uno de los alcaldes que, bueno, fue uno de los que lamentablemente fue uno de los que más se criticó en este proceso bolivariano. Estamos hablando de Juan Barreto. Igual algunos dicen que pan y circo, otros dirán otras cosas, pero la cultura siempre es importante mantenerla, traer músicos de esas envergaduras, que conozcan el proceso revolucionario. ellos obviamente por sus redes sociales y todas y sus plataformas de páginas web que tienen y todo, han sido criticados por apoyar el proceso revolucionario. Igual le ha pasado a Calle 13, le ha pasado a una cantidad de músicos que la gente de la oposición que se cree más inteligente que los revolucionarios y que nos humillan diciéndonos brutos y demás, no entra en sí de que alguien, que un músico de esa envergadura apoya el proceso revolucionario. También estamos hablando de, obviamente, de artistas como Fermín Muguruza. Estamos hablando de maestros de como el señor Emil Kusturica, que por ahí tenemos un temita, hoy sí lo vamos a colocar. Creo que es el siguiente, se llama Luberica, de Emil Kusturica. Tremenda agrupación de los Balcanes, Yugoslavia para el mundo, aunque Yugoslavia hoy día lamentablemente sufrió lo que sufrió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue desmembrada por los fulanos gringos. De hecho, y hablando de la OTAN y todo esto, ¿no?, que está sucediendo en Ucrania, es muy parecido a lo que pasó en Yugoslavia. Si quieren conocer un poquito más de ello, les invito a ver una nota que tenemos en coordinadora.simonbolea.org, donde se habla de ello, donde se cuenta cómo fue desmembrada la Yugoslavia y todo lo que implicó la lamentable división de este país. Y nada, si consigo la nota, se las pongo en el grupo de... Ahí estamos buscando. Se la ponemos en el grupo de Grada Popular para que se enteren un poco lo sucedido en esta región, donde se atacó a su presidente y se llevó a los tribunales internacionales, cosa que no se ha podido lograr contra los fulanos gringos por sus constantes manicidios y demás. Bueno, a Milosevic se llevó a tribunales internacionales y está preso, juzgado porque los gringos son los policías del mundo, porque ellos les da la gana. Otra nota que teníamos aquí, porque estamos pegando comentarios con comentarios, porque todo esto es la misma historia. Por ejemplo, Rusia critica injerencia de Estados Unidos y Unión Europea en otros países. Eso está más que claro. El embajador ruso ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Andrei Kelin, ha criticado esta unión y la flagrante injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea en los asuntos internos de otros países y la ha calificado de inadmisible. Además, Estados Unidos y la Unión Europea mantienen menosprecio a los principales derechos y libertades, incluso el derecho de los pueblos a la autodeterminación. ¿De qué estamos hablando? De lo que hablamos en el corte pasado. Las regiones o países que quieren su total soberanía. Ejemplo, Escocia, que lamentablemente, bueno, se perdió, ganó el no en Escocia con un 50% y algo. Pero esa es una señal para que los pueblos del mundo terminen de despertar y de por sí se independicen. Porque hoy día, en un siglo XXI, estados como Escocia, todos que vienen de la Commonwealth, estamos hablando de los que forman parte de lo que se llama la Gran Bretaña, porque realmente la Gran Bretaña empieza en Inglaterra, es una isla, después viene Irlanda, las dos Irlandas, viene Escocia, viene otras naciones que son parte de este reinado, que como el de español, ya no tiene interés en el mundo. Ya no tiene, en un pleno siglo XXI no se puede acceder a este tipo de medidas, porque lamentablemente los que sufren son las regiones. ¿Por qué sufren las regiones que supuestamente son autónomas? Porque el presupuesto que les dan, prácticamente les quitan, ellos mismos recaudan los impuestos y lo tienen que entregar casi que completo a los fulanos estos de Madrid, y para que ellos les manden una miseria o no les quieran reconocer lo que debería reconocerles como un estado independiente, donde ellos mismos tienen su propia lengua, tienen sus propios servicios públicos, tienen casi todo como una nación debería tener. ahí entonces uno se pregunta, ¿qué le ocurre al mundo? Bueno, ahí está el canciller de Rusia, o mejor dicho, el encargado de asuntos internos, el embajador ruso, perdón, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación, que nos dice y nos recuerda esto. Ahí viene la parte de Ucrania, donde él dice, la crisis ucraniana fue provocada por la intervención de Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos, de modo habitual, se metió sin discreción alguna en los asuntos internos de Ucrania, ha recalcado el funcionario ruso, para luego condenar las políticas destructivas que pone Washington a Kiev, es decir, la capital de Ucrania. Por otra parte, el resultado es que Washington provocó un golpe de Estado en Ucrania, pero siempre ha acusado a otros países regionales, incluida Rusia, al crear una crisis que a este país de la antigua Unión Soviética. Asimismo, ha acusado a Estados Unidos de fomentar la operación de castigo lanzada en el este de Ucrania por el gobierno de Kiev, que ha causado 3.000 muertos y cientos de miles de desplazados. De acuerdo con Kerlin, es decir, el embajador ante la Organización para la Seguridad y Cooperación, la crisis ucraniana no solo evidenció, sino que ha intensificado los problemas en torno a la seguridad europea y su dimensión humanitaria. Ucrania se ha visto afectada por violentos conflictos internos desde abril, cuando el ejército ucraniano comenzó una operación militar en las regiones del sureste del país, después de que sus residentes prorruso se negarán a reconocer las nuevas autoridades impuestas, es decir, este presidente que yo ya les hablé en el corte anterior. Washington y los países europeos acusan a Rusia de intervenir en los asuntos de Kiev y apoyar a los prorrusos que buscan la independencia de sus regiones en el este de Ucrania. Por su parte, las autoridades rusas han rechazado tales argumentos. Bueno, yo les voy a decir algo. Obviamente, estas personas prorrusas y esta gran base militar que tiene Rusia ahí en el este de Ucrania tiene que defenderla a todas costas. Y Rusia promovió los referendos en estas dos regiones que ya estamos hablando, que es en el este. Una se llama Donetsk y la otra, lamentablemente, ahora no me llega a la mente. Ahora mismo me acuerdo y les hablo de ello. De todas maneras, ya tenemos las 9:42 de la noche, aunque mi reloj creo que tiene 3 minutos menos. Y vamos a escuchar ahora otro tema musical. Hoy no, vamos a bajarle vamos a seguir escuchando un poquito más de francés, un hijo de francés, pero donde la participación es buena. La número 11, que se llama Zapata. Tremenda canción, escúchala. Clandestina estimada, reforma radical, indígena, libertad social y cultural, autonomía, revolución, canción de protesta, la única solución, tierra y libertad, justicia y dignidad, por eso se resiste cantando, por eso levantamos el puño gritando, por eso luchamos, por eso murieron tantos peleando. What are we waiting for? Zapata vit derrière chaque passe montagne. Ici c'est militant, pas narco, y'a pas de passe. La gamme entre la croix et la potence les chars de l'armée fédérale et les communautés en résistance. Ma cité c'est le Chiapas, ma cagoule le symbole de la guerre sociale. Entre les cartes CRS et les FAMAS on trace l'autonomie comme axe de lutte, l'autogestion de nos combats, l'autodéfense comme seul point de chute. Entre les lianes, le bitume et les cages, entre le soleil, le ciel, gris et l'orage, la dureté de nos propos n'a d'égal que notre rage. Sí, señores, Zapata vive, como también vive Bolívar, vive Chávez. Y ven cada uno de nuestros camaradas que ha dejado todo por esta revolución. Obviamente, eso era la gente de Guarapita. Y el tema es obvio que se llama Zapata. Zapata, Zapata. Uno de los grandes latinoamericanos, revolucionarios, que nos demostró con su actuación ante el mayor de la desgracia que le puede pasar al pueblo norte, al pueblo mexicano, estar tan cerca de Dios, pero allá al ladito del diablo, que le quitaron territorio y un sinfín de desmanes que a diario hacen con su población. Lamentablemente, estos hijos de su Margaret Thatcher, como dice Richard Pérez, alias el DJ Pastor, hacen y deshacen con la humanidad y nadie les puede echar los ganchos y les puede juzgar en un tribunal internacional. Porque muchos pueblos del mundo, y disculpen a los pueblos, recapacito, no los pueblos, muchos de los gobiernos del mundo se arrastran ante esta imposición de firmar ante los tratados binacionales cosas como que no pueden ser juzgados de crímenes de guerra ninguno de los soldados norteamericanos cuando actúan en sus naciones o tienen bases militares. Es triste que naciones hermanas se dejen joder con esa acción. Otra noticia que estamos recogiendo aquí, y bueno, en Aporrea siguen con la campaña de autocrítica hacia lo que ellos ahora llaman el elefante rojo. Para los que nunca han escuchado ese término, es un término de la Cuarta República, cuando se le llamaba elefante blanco a una obra del Estado que nunca se llegó a concretar. Solo se hizo algunas fundaciones y nunca se concluyó. Ese es un elefante blanco que pasó 5, 10, 20 años para concluirlo. Ellos se refieren en aporrea a la obra del cardiológico de adultos, la cual se está haciendo en al lado, justo al lado, como dice la canción, del cardiológico infantil, que es una obra magnífica del gobierno nacional y donde se trata a niños de toda nuestra Latinoamérica, inclusive hasta niños africanos se han tratado allí en ese cardiológico infantil, que es una de las obras del Estado venezolano que no se puede negar que es una maravilla. Y otra, sí, es un cardiológico para adultos, el cual lamentablemente se quedó ahí entre las columnas, ¿no? La nota dice, situación de la obra del cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán. Ha pasado a la categoría oficial de elefante blanco. Perdón, rojo. Es increíble, señores. Pero bueno, así como el Estado venezolano hoy día está mediando ante los compañeros que han ocupado lugares porque obviamente no tienen un lugar donde vivir, una casa, un apartamento. Estamos hablando de la fulana torre de David o Torre con Finanzas, que era un banco y nunca se terminó de concluir. Ahí el gobierno nacional está haciendo una obra más que social. Lamentablemente esa torre se invadió en pleno proceso revolucionario. Y hoy, después de que pasaron ciertas cosas allí, y entre ellas la muerte hasta de una niña desde el piso 28, calculen ustedes que ahora mismo se está haciendo a través de el panita Ernesto, ahorita no me acuerdo el nombre, pero Ernesto, bueno, el periodista Ernesto Villegas, allá me acordé. Está haciendo una acción porque él es ahora el como un viceministro para la recuperación de Caracas o por la transformación de Caracas. Y bueno, está negociando con estos habitantes a través de asambleas, como se debe hacer siempre, la entrega de apartamentos en varias regiones de Estado Miranda y, por supuesto, yendo cerrando poco a poco la torre, como debe ser, para que no vuelva a cometerse esto. Y, por supuesto, negociando con algunos empresarios y habitantes de estas regiones, es decir, de este sector, que es San Bernardino, para ver qué se va a hacer con este monstruo de concreto que está allí. Porque esto es un rascacielos, señores. Esto es uno de los edificios más altos que tiene Caracas y también el continente suramericano. La crítica que ponen acá los camaradas de Aporrea constantemente hacia este cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán, a través de un video, por su excelente actuación con Aporrea TVI, es decir, TV por internet. Luego de meses y meses de denuncia, dice la nota, el primer reportaje lo hicimos el 3 de enero del 2014. El mes siguiente estallaron las guarimbas y, por supuesto, entendimos que teníamos que esperar y apoyar al gobierno nacional, dice la nota. Ante la situación que estaba enfrentando, situación que enfrentamos todos, por supuesto, ante la locura, por la violencia desatada por la derecha, esperamos, se superó la situación y seguiremos esperando. Y no pasa nada con el cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán. No pasa nada, el gobierno nacional no dice nada, ni una palabra. Parece que alguien sugirió dentro del gobierno el quedarse callados, el no responder esta denuncia sobre la desidia y el abandono de una obra importantísima para la salud de todo el pueblo venezolano. Como si al quedarse callado se solucionara el asunto. Nada más lejos de la realidad. Silencio que no solo contribuye a empeorar la situación de esta obra. Hay que agarrar el toro por los cachos. Invitamos cordialmente al ciudadano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a visitar esta obra, esta situación en la avenida Teherán de Montalbán, al lado del complejo habitacional Juan Vives Suria, vecino del cardiológico infantil. Tremenda obra a la cual estamos todos orgullosos. y más abajo le ponen: venga, presidente, y contate personalmente lo que estamos señalando. Y por supuesto el respectivo video que a todos los invito a ver, y lo vamos a postear de una vez en nuestro grupo de Facebook Grada Popular. Bueno, señores, ya ha llegado la hora de despedirnos. Un gustazo estar lunes a lunes aquí con ustedes, y por supuesto los invito a que se hagan ustedes mismos comunicadores populares y alternativos, y hagan de este programa, como siempre lo decimos los lunes, parte de su vida cotidiana, de su autocrítica. Yo creo que el mejor tema para despedirnos es el que dice Escalaria, señor R.A., ¿lo viste? Se escribe con S-K-A, ok, Escalaria. Bueno, nos despedimos recordándoles que bajo la dirección de esta estación está el licenciado Juan Contreras, Guadalupe Rodríguez, Fran León y el pana R.A., quien estuvo detrás de los controles, Giovanni González, alias El Pulga, y el panita R.A. que nos ayudó ahí con la musicalización, que para el día de hoy a mí me gustó bastante, y espero que ustedes también. Cualquier cosa, rockandfutbol@gmail.com o todos los medios que ya le recordamos siempre. Saludando también a los panitas de Radio Comunal, quien nos retransmite todos los miércoles allá en Acarigua, Estado Portuguesa, y a los hermanos de Radio Comunal, RadioLaColina.com, que es una radio net desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Y nos nombramos a Radio-Orinoco.com, que retransmite toda la transmisión de nuestra Al Son del 23. Recordando una vez más el evento que tenemos el día miércoles, que nada más y nada menos que un foro llamado Contrabando de Gasolina y Crisis Energética. Eso se da este miércoles 24 en las instalaciones de nuestra Al Son del 23, es decir, la coordinadora Simón Bolívar. Y el ponente será el señor David Paravicini, quien es un experto en las políticas públicas energéticas. Así que recuerden que Cristo les ama y Chávez también. Lo dejamos ahí con la banda Escalariac, tremendo ska. Escuchen, disfruten. ¡Está en la calle!